saludando desde norte a sur por FM Occidente, por la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como todos los sábados de 17 a 18 horas, estamos aquí haciendo un programa de política, de cultura, economía, bueno, en fin, todo lo que hace a la vida de San Fernando y también sobre cuestiones más macro a nivel nacional y también cuestiones internacionales. Hoy nos acompaña alguien que ya condujo nuestro programa, Juan Gallego. Juan, hola, gracias. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Miriam, en la conducción, ¿cómo andás? Y bueno, hoy por suerte paró la lluvia, así que podemos disfrutar un poco el día, volvió un poquito la primavera. Tuvimos las elecciones. Sí. Tuvimos las elecciones, o sea, más allá de las diferencias, digamos, las posiciones quedaron igual que en las PASO, no hubo grandes cambios, salvo como se vio, bueno, las diferencias se acrecentaron, ¿no? Uh-huh. Sí, hubo resultados, como vos decís, que no cambiara mucho el panorama, salvo el tema de la ventaja, ¿no? Que todos oscilaban entre 6 y 7 puntos de diferencia entre Charralde y Massa, pero bueno, al final la brecha se estiró un poquito más para el lado del masismo, casi un 12%, uh-huh. Así que esa es la gran novedad de las últimas elecciones, también el desastre electoral que sufrió Francisco de Narváez, ¿no? Bueno, era justamente ahí donde se hacía hincapié, ¿no? Porque supuestamente de Narváez es parte de la derecha que también estaba disputando Massa, y bueno, al estar Massa más mejor posicionado, ya se veía una migración de votantes de Narváez hacia Massa. Y la otra, que también el Frente Cívico de Margarita Stolbizer no sacó la misma cantidad de votos que en las elecciones de 2011, bajó notablemente, como ellos aspiraban a romper el panorama pamperonista de toda la provincia, uh-huh, de Buenos Aires. Pero bueno, en definitiva, en San Fernando se dio también más o menos la misma línea, sacó 6 el actual intendente, 2 por parte del Frente para la Victoria y 2 el PRO, de Cambe. ¿Dos entró? 2 al final. Entonces también una notoriedad importante, ¿no? Ese, uh-huh, cambio en el tablero municipal. Uh-huh. Igual hay que decir que lo que queda ahora en adelante es... algunos consideran derrota, algunos consideran que el oficialismo sufrió una derrota importante. Sí, perdió en las grandes ciudades, perdió en Capital, perdió en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. A lo cual, como algunos dicen, desde una mirada integral, sigue siendo la primera minoría a nivel nacional. Esto es un llamado a atención. Tiene que ser la palabra exacta, ¿no? Y encuadrarla en esa situación. Porque cuando se habla de fracaso, no se tiene en cuenta la integralidad del país. Más allá que en los centros urbanos, hay un termómetro social que a veces se define, pero bueno, nosotros somos un país federal, hay una expresión nacional, entonces hay que tener en cuenta esa mirada nacional. Pero bueno, yo pienso que el gobierno va a hacer algunos reajustes, porque si bien después de todas las elecciones ha hecho algunos cambios, me acuerdo en el 2011, perdón, en el 2009, después de la crisis del campo que se pierde, sí, empieza a haber un reajuste, un cambio de gabinete, la famosa entrada de Massa. Sí. La elección perdida con de Narváez por 2 puntos. Por 2 puntos entre Kirchner y Narváez, sí, entre Néstor, y bueno, ahí entra Massa en la escena... Ya venía de lance, pero bueno, ahora entra un rol de jefatura de gabinete. No, ahí es cuando se rompe. Ahí es cuando Kirchner le recrimina a Massa, uh-huh, que Massa gana en Tigre, uh-huh, pero pierde a nivel provincial. A nivel provincial. Entonces, ahí es donde ahí es la ruptura con Massa. Uh-huh. Sí. Pero bueno, en definitiva lo que se planta ahí es una situación de que hay una lectura por parte del oficialismo, como cuando pierde las primarias en agosto y saca el impuesto a la ganancia como una agenda, ¿no? Como que va agarrando la agenda de derecha en el sentido de la seguridad. Ya estamos hablando de que la mayoría de los municipios conviven 4 fuerzas, conviven la policía municipal, la bonaerense 2 y gendarmería. Toda una agenda que viene agarrando, sí, ¿no? De lo que la derecha le va imponiendo, ¿no? Que va creando esos ánimos a través de los medios de comunicación y que el gobierno, con tal de sostenerse, empieza a abordar esas temáticas. Sí, lo que vos decís, es verdad, los números a nivel nacional siguen manteniendo como primera fuerza. Pero también es verdad que Massa va en, digamos, está cotizando en alza, ¿no? Entonces, hasta qué punto ya sabemos cómo es, ¿no? Uh-huh. Cuando se posiciona uno, después atrás corren muchos, uh-huh, atrás de ese. Sí, hay algo que después siempre de un proceso electoral, el peronismo siempre desenfunda su garrocha y empiezan los pases, como en el fútbol, claro, empiezan los pases de verano. Y la diferencia es con el 2009, que acá no hay reelección. No. O sea, ahí hay algo, digamos, que es una clara diferencia y me parece que va a marcar... marca más el tema de la agenda y de los resultados estos. Uh-huh. Por eso hay que ver cómo se reposiciona. Ya Pichetto salió a decir que bueno, él no calificaba a Massa de traidor, que si hacía algunas cosas o modificaba algunas cositas estaba dentro del proyecto, con lo cual te deja ver dos lecturas. Una, por un lado, es qué es el proyecto. Y por el otro lado, con hacer acuerdos de cúpula quiere decir que ya estás adentro. O sea, ¿en dónde queda la política y la ideología que sustenta esa política en los hechos? Sí, me parece que hay un tema fundamental que es lo que se está dando no solamente en América Latina, sino en muchos procesos latinoamericanos de las regiones, que hoy lo que se daba que la situación mundial depositaba su mayor esperanza en los países emergentes, ¿no? Y dentro de esos países emergentes, más allá de la economía fundamental, Brasil, India, América Latina, el famoso BRICS, Sudáfrica, etcétera, pero muchos depositaban como salida de la crisis de Europa todo el tema de América Latina. Acá, gracias, Indos, acaso el mate. Me parece que hay una fuerte vinculación en el sentido de que América Latina hoy está entrando en contraviento de cola, ¿no? Estamos hablando que hay un parate en China, hay un parate en Europa, y lo que produce es, obviamente, que los países emergentes, sobre todo en América Latina, en vía de desarrollo, no puedan colocar sus productos mediante la exportación. Entonces hace que haya un nuevo cambio de ciclo, ¿no? Y que se acentúe por el frente externo, mediante la restricción de conseguir dólares, lo que se consigue es que Argentina y muchos países empiecen a devaluar la moneda. Hoy Argentina está devaluando la moneda casi a un ritmo de 30-40% anual, ¿no? Hoy la famosa desdolarización que se intentó hacer mediante los créditos de la vivienda, sí, etcétera. El CEDIN, lo que hoy cotizó, lo que están en plazo fijo, quieren guardar alguna moneda para preservar su valor de salario real, lo que está haciendo es comprar dólares. Hoy el dólar rindió, estaba hace, no sé, un año y pico atrás, 6 pesos y hoy está 10. Sí, es verdad que estamos en otro momento, que estamos... Algunos dicen que todavía estamos en una crisis, otros ya ven algunos síntomas y algunas variables que se empieza a crecer. Bueno, da para mucho eso y para gente que está especializada en el tema. Pero digo, es verdad que la situación internacional es distinta a lo que se vivió hasta hace estos 10 años. También es verdad que se está devaluando, de hecho, o sea, por más que no se le llame devaluación, pero necesariamente hay una devaluación, no solamente por el tema de la demanda de dólares acá adentro y mantener las reservas del Banco Central, sino también porque hasta qué punto los productos argentinos pierden competitividad, y eso es lo que reclama constantemente la UIA, en el mundo, si es veraz o no, si, o sea, obviamente los de la UIA son netamente devaluacionistas, ¿no? Sí, ahí lo que están haciendo es rectificar un proceso que se dio. Cuando se dice que es el modelo tiene su basamento político-económico en un tipo de cambio alto, ¿no? Que permita conseguir dólares porque Argentina lo que pasó que en el 2003 a la fecha, es verdad, las exportaciones crecieron a ritmo sostenido, muy importante, uh-huh. Llamamos a crecer a las famosas tasas chinas, 8, 9%. Sí, sí. El problema es que al aumentar las exportaciones, casi un 160%, nuestras importaciones crecían a más del 200%, claro. Por la desregulación de los 90, uh-huh. Por el aparato productivo deficitario. Sí. Hace poquito salió una nota del déficit que nosotros tenemos con Brasil en materia automotriz y que tenemos un faltante de autopartes para que valga la redundancia, entre en la cadena de producción entre las autopartes nacionales y la finalización del producto. Entonces, ahí me parece que tenemos un problema. Y que el problema siempre se ataca para nosotros por izquierda, no por derecha. Sí, porque hoy están los dólares no lo tenemos. Es un problema estructural, ¿no? Es un problema estructural. O sea, vos, más allá de la cuestión de cada uno encuentra los problemas, o sea, la solución al problema desde una posición ideológica y lo analiza desde una posición ideológica, es verdad que nuestro aparato productivo fue diezmado desde la última dictadura hasta los 90, fue destruido constantemente, sobre todo para tener un mercado abierto hacia afuera, destrucción del mercado interno y ser netamente agroexportadores o directamente receptores de capital financiero de parte del Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, como proponía Menem, en una rueda infinita. De hecho, si vos lees, hay un libro que escribió Grondona sobre economía, que Grondona no es economista, es abogado. Él decía que sí, que podíamos vivir eternamente así, lo sostenía, o sea, es un disparate. O sea, tanto que les gusta hablar de comparar la economía, la macroeconomía de un país con la de un hogar, bueno. Uno no puede vivir de prestado toda la vida. No, obvio. O sea, yo pienso, es lógico. Por eso que va a hacer referencia, de que las elecciones supuestamente lo que tienen que hacer es dejar un saldo de balance en cómo el gobierno, si quiere salir campeoso de esta situación, pues fue un golpe duro, pero no es una batalla perdida. Entonces lo que tiene que ver es cómo que retoma aquello dicho del gobierno cuando arranca el segundo mandato de Cristina de Kirchner en el tema de la sintonía fina, que es esto, sintonía fina, profundización del modelo, etcétera. Acá tiene que haber, nosotros tenemos una bola de subsidios enorme, donde cualquiera de la Cava paga lo mismo de agua que uno de Nordelta. Sí. O cualquiera de Victoria o el casco de San Fernando paga lo mismo que a uno de Quintón en tema de gas, en tema de energía eléctrica. Sí, sí. Entonces, sí, hay que la AFIP avanzó tanto en el tema del cruzamiento de datos que a nosotros nos permite saber a quién subsidiar y a quién no subsidiar. Sí, sí. Entonces, ahí tenés, porque se nos está yendo en materia de dólares con el famoso turismo argentino en el exterior, se nos está yendo la misma cantidad de dólares que lo que nosotros importamos en gas embutido. Uh-huh. Entonces, me parece que esas revisiones tienen que avanzar, ¿no?, para profundizar, airarse y justamente buscar de alguna manera una equidad social, una distribución mejor en materia de servicios. Sí, eso lo que vos decís está bien, pero también, o sea, me pongo más o menos en un lado, si querés, más equidistante. El gobierno también lo que mide, que está bien, lo que todos aceptan esto, del tema de la equidad en los subsidios, pero a la hora de cuando te sacan el subsidio, chillan todo. O sea, entonces el gobierno también está mirando la aguja, ¿no?, del termómetro de la opinión pública y de la cuestión electoral para aplicarlo, ¿no? Eso es obvio. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que te va fagocitando al mismo tiempo la economía. A ver, yo pienso que uno de los errores estratégicos que siempre cometió el gobierno es el tema comunicacional, cómo explica las cosas, sus medidas, ¿no? Yo pienso que a esta altura del partido nadie puede estar en desacuerdo quitar subsidios a aquellos que no lo necesitan y darlo a quien lo necesita, ¿no? Porque eso de alguna manera lo que está cristalizando es un enfoque de distribución de la riqueza y sobre qué sector se apoya un proceso, ¿no? Entonces, yo no creo que este gobierno se apoye de su proceso sobre Quintón, ni Nordelta, ni los country, sino sobre las clases populares y los sectores trabajadores, por lo menos lo que dice en su discurso. Entonces, me parece que incluso más, cuando fue la quita de subsidio voluntario, aquellos que anotaban en la planilla, fueron 30.000 personas, nada más. Bueno, a eso es lo que voy. Digo, ahí está lo que se dice y lo que se hace. Claro. Porque muchas de las clases medias o clases medias más acomodadas te van a decir, sí, tenés razón, hay que distribuir mejor, uno que puede pagar. Pero ahora cuando le tocan el bolsillo, chillan. Igual. O sea, y ahí tenés un ejemplo patente. Ahí tiene que estar la intervención del Estado como factor de regulador de social de un país. No queda otra cuando vos estás teniendo este tema de cuando se habla sobre el tipo de cambio. Lo que está influyendo es todo el tema del aumentar de los subsidios, equivale de alguna manera que nosotros se quiere no perder competitividad, pero vos decías lo del tema de la devaluación. A ver, nosotros tenemos que atado nuestros precios locales, sobre todo los productos primarios, están atados a precio internacional. Uh-huh. Entonces esa devaluación produce una merma del salario real de los trabajadores cuando van a comprar a la verdulería de la esquina la canasta básica. Sí. Entonces, me parece que ahí está el problema de cómo se profundiza. El gobierno lo que no tiene son los resortes estratégicos de la economía para, efectivamente, manejar ellos, la economía, tener el poder, no el gobierno, como se dice. Y me parece que el gobierno está desafiado ante esa cruzada de saltar, de tener el gobierno a saltar al tomar el poder. En estas condiciones no creo que lo pueda saltar el poder, pero bueno, el kirchnerismo después del 2009, muchos lo daban con acta de función, pegó un viraje y salió con una iniciativa de la ley de medios, que por suerte el lunes fue, o el martes, fue el fallo de la corte, el lunes me parece. El lunes. Después de las elecciones, la Corte Suprema, que es muy tiempista en tiempos judiciales, dice, bueno, efectivamente se da la ley, la constitucionalidad de la ley. Esto lo que permite también es una gran desregulación de ese aparato monopólico que tenía el grupo Clarín y que permite que otros cables, otro operador, otra emisora puedan generar sus productos, puedan conseguir trabajo, pero me parece que también ahí hubo un aspecto de que se jugaba el todo por el todo, ¿no? Sí, yo también lo veo, está muy bien esa política, está muy bien porque los medios son más importantes de lo que se dicen generalmente o lo que se expresa como en una forma casi inocua de que, bueno, es la libertad de expresión, la objetividad, la independencia. No es eso y pasa por otro lado, digamos, de la construcción de subjetividad, la llevar adelante determinados valores ideológicos, poner a la llamada opinión pública de cara a determinado proceso político, a determinado gobierno, de acuerdo a los intereses de cada medio. Los medios hoy son grandes negocios, pero multimillonarios, ya lo sabemos. Pero también está la otra, que seguimos teniendo una economía total que no cambió de raíz de los 90, que está absolutamente extranjerizada, que fuimos uno el principal país junto con la Rusia post Unión Soviética que más extranjerizó su economía, que hizo una privatización salvaje en todo sentido, que no hay parangón en el mundo, y eso todavía no se revirtió, digamos, se ve poco del gobierno para ir de raíz a ese tema. Así que, bueno, da para mucho el tema, pero vos tocaste de algo que es interesante y que ahora lo vamos a seguir profundizando, que es el tema de la ley de medios y, bueno, el dictamen de la Corte Suprema. Vamos a ir a un tema y lo vamos a llamar a Nicolás Cherey, que es el responsable del AFCA acá en San Fernando, para hablar justamente de este tema. Vamos con un tema de Buenavista Club Social, Chan Chan. El pollo que tiene Bueno, ahí pasaban los cubanos Buenavista Club Social con Chan Chan. Nos estamos tratando de comunicar con Nicolás Cherey, tenemos un problema de tiempo, está en una reunión, así que bueno, en un ratito seguramente ya nos estaremos comunicando. ¿Cómo es el tema? Bueno, ya más o menos dijiste, la corte usa un poco los tiempos, ¿no? Para expedirse. Sí, muchos apuntaban a un pacto salomónico, es donde a uno en derecho le llaman así, como una especie de empate técnico, que le dan la razón a uno, la razón a otro, y que se lo diriman en el tiempo y en los vericuetos legales. Muchos especularon sobre este fallo. El fallo es lo que dice en la parte de forma, que lo fundamental es, efectivamente, que lo que no se afecta es el patrimonio, sino lo que se afecta a la constitucionalidad de la ley. Lo que se refiere es a la pluralidad de voces y que el Estado debe de regular esa pluralidad de voces, ¿no? Porque si no, no hay expresión de libertad. Entonces lo que se trata acá, se subraya en el fallo, que ese fallo es, en verdad algunos lo consideran 4-3, pero en verdad es casi 6-1 el fallo, ¿no? Los 6 que fallan menos FAI, sí, ¿no? Que FAI, estamos hablando de que supera el número de edad para ser miembro de la corte, que son 75 años, estamos hablando de una persona ya de 92 años, que todavía 92 años, que se aferra a un dictamen de cuando se hace la reforma del 94, dice que no se mandataba a la Asamblea Constituyente a tratar el tema de la corte. Entonces, en un fallo, que obviamente ese fallo lo resuelve la corte, sus pares, da a favor el veredicto de FAI. Y eso hace que Petracchi y futuros miembros de la corte que superen los 75 años y quieran seguir siendo miembros de la corte, se aferren a ese fallo que la propia corte se autoadjudicó. Entonces son 6-1 el fallo sobre constitucionalidad de la ley. Después, 4-3, ahí se suman Petracchi y Maqueda, ¿no? Que son el segundo y el tercero, que, o sea, dicen, es verdad, se afecta el patrimonio y eso se puede llegar a dirimir más adelante si el grupo Clarín se considera afectado en un patrimonio por la pérdida de su desinversión, ¿no? Entonces, el resto, tanto el presidente de la Corte, Norasco Hilton, Norasco Hilton, Zaffaroni y hoy otro miembro de la Corte más que no me acuerdo el nombre, que son los que son los cuatro que conforman en el veredicto. Argibay no. Argibay, ahí está. ¿Sí? Argibay, gracias a Eduardo, consideran que es constitucionalidad la ley, ¿no? Entonces, lo que pinta la realidad es que muchos decían que si lo citaba, si ese fallo salía antes de cerrar el proceso electoral en medio de la campaña, iba a afectar o iba a incidir de alguna manera en el tema de los resultados. Uh-huh. Entonces, muchos dijeron, nosotros esperamos, y esperamos después de las elecciones. Cuando muchos especulan, bueno, que el gobierno perdió, etcétera, iban a tirar esto para la cabeza después del antecedente de la elección de los del Consejo de la Magistratura, que se dictó la resolución de inconstitucionalidad. Pero bueno, ahí hubo una victoria del Movimiento Popular, porque esto hay que considerarlo así, no es solamente el fallo de la Corte que dirime, sino que es todo un proceso de trabajo que se viene haciendo desde hace ya casi 4 años desde que se sancionó la ley. El tema de todos los foros, debates de radio, por una coalición de radiodifusión democrática, foro académico en las universidades, en los barrios, las radios en los municipios, cooperativas, etcétera, viene gestionando esta ley que expresa de alguna manera el tema de la expresión, la libertad de expresión. Y que Lasca, porque muchos lo pintan a Sabatella como una especie de gurú, de que es un hombre solitario y que va atropellando medios de comunicación, el Lasca es un directorio que está representada a la oposición y rectores de universidades. Es un directorio que toma decisiones colegiadas. Y Sabatella lo que expresa es el hecho ejecutivo por ser el presidente. No es Sabatella solo. Entonces, ahí también durante todos estos años, obviamente el Grupo Clarín montó una especie de demonización contra Sabatella y a las camisas. Digamos, ahora no pueden, o sea, en un primer momento, el mensaje que era, bueno, la Corte corrupta, bueno, empezar a no reconocer el fallo, o sea, o intentar no reconocer. Después, claro, quedaba muy en evidencia porque desde los mismos sectores donde decían que el gobierno era antiinstitucional, que no respetaba la división de poderes, bueno, todo lo que ya sabemos, el republicanismo, etcétera, etcétera, ahora lo estaban haciendo ellos. O sea, quedaron medio en offside, digamos. Pero últimamente ya empezaron a virar y empezaron a decir, bueno, el problema es cómo se lo aplica y apuntar sobre la figura Sabatella y que cómo iba a aplicarse la ley, porque eso iba a ser injusto. O sea, la ley ya estaba, había que respetarla, pero la iban a ya estaban anticipando de que la aplicación iba a ser injusta. Sabatella tiene que aplicar lo que dice la ley. Otra cosa no puede hacer. Y efectivamente ayer fue al Grupo Clarín y dejó en oficio la nota que estaba Casino, que es el abogado del Grupo Clarín, donde se dejó de oficio cuáles eran las actuaciones. Porque el fallo de la Corte se tiene que empezar a ejecutar una vez efectuado el fallo. No es que tiene, como en el plazo civil, 3 días o 10 días. Sí. Se hace el veredicto, la sentencia, y inmediatamente empieza a correr los tiempos legales. Por eso, al otro día, efectivamente, ya a la mañana se notificó al Grupo Clarín que tenía que empezar a adecuarse a la nueva normativa. Entonces ahí estaba la situación que salió por todos los medios, el público de conocimiento, que se dejó todas las fojas pegadas ahí en la cartelera del Grupo Clarín. Y me parece que es un paso interesante en esta batalla, que es la batalla de idea, esta que se puso tan de boga, es un paso importante para empezar a trabajar. De paso, déjame decirte algo, que ayer en San Fernando se vivió un acontecimiento importante, todo hablando de batalla de idea, que lo dijo el querido Fidel Castro. Estuvo la presentación del libro Guerrillero del Tiempo en la Biblioteca Madero, donde casi 100 personas escucharon al embajador de Cuba ¿no? Organizada por el Partido Comunista de San Fernando, y la verdad se vivió un momento muy lindo, muy fraternal, donde el embajador se fue muy contento, las autoridades de la Biblioteca Madero nos comentaban que nunca estuvo así de llena la biblioteca. Entonces, son síntomas de estos cambios que nosotros pronunciamos, y queremos que esos vientos no dejen de soplarse, y creemos que esa es la posibilidad real de cambiar de alguna manera esa subjetividad dormida que tuvo durante tanto tiempo en muchos argentinos, y que en relación a eso, esto de la nueva ley de medios también ayuda y empuja a que la disputa de ideas sea en un marco más de igual-igual y no tan desigual como, claro, como se planteaba en otros términos. Claro, porque es verdad, la desigualdad no está solamente en el tema de la palabra, sino en el tema de quién tiene más medios. El acceso. Y claro, el acceso y también el tema de la potencia con la que vos transmitís la palabra. Sí. Porque una cosa es nosotros acá desde un medio local, y otra cosa es un tipo con una radio que llega a casi todo el país. Y después también tiene que ver con la cantidad de tiempo que vos tengas, porque eso también se nota muy claramente en por ejemplo, en los partidos políticos, cuando hay un candidato que es tapa de los medios, que está constantemente citado, que en los medios escritos, audiovisuales o en las radios, o siempre se refiere a ese candidato, o se lo llama ese candidato, mientras que otro se lo llama puntualmente y dice, bueno, qué bueno, ya somos pluralistas, ¿no? Y es una forma de desigualdad, pero absoluta. Nada, déjame decirte algo que pasó hace poquito. Ah, y antes de que me olvide, hoy se empezó a transmitir por Facebook la filmación de la declaración de Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiñazú ante la OEA, uh-huh, por el tema de la falta de libertad, de la supuesta falta de libertad de expresión, uh-huh, en la Argentina, y la OEA se lo rechazó. Se lo rechazó. Es más, ponderó la ley de medios. O sea, los dejaron pagando. O sea, no. La OEA, digamos, más allá de que está bastante denostada, también digamos, no es la CIP. No es un grupo empresarial que desde Miami dictamina a favor de sus intereses de Clarín, porque Clarín, uh-huh, es parte de la CIP también. Así que sí, no, yo empecé lo de la comisión que había llegado, uno de los vericuetos que había utilizado la oposición para de alguna manera tratar de darle un freno a este fallo judicial, era el aspecto de llevarlo a ámbitos internacionales, ¿no? Llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como bien dijiste vos, a la OEA, y ya sufrió un primer revés de donde la OEA le ha rechazado el pedido por parte de los legisladores. Es más, el PRO amenazó judicialmente en la capital para salir a hacer un fallo en contra de lo que dictaminó la Corte, ¿no? Que no tenga aplicación en la capital. Así que toda esta, la oposición sabe que se juega una de las paradas más fuertes con respecto a su ámbito de difusión masivo de los medios de comunicaciones amigos, que se está dando justamente como Macri sufrió una gran protección a nivel, sí, capitalino por parte del grupo mediático. Entonces, para ellos es un arma estratégica que, uh-huh, voltear, sí, bueno, la ley. Ya lo dijo, si fuese presidente, la voltea. La voltea, uh-huh, exactamente, dijo eso. Así que, bueno, tenemos en el aire a Nicolás Chelay, responsable del AFCA acá de San Fernando. Nicolás, ¿me escuchás? Sí, acá estoy, buenas tardes. Gracias por atendernos. Sabemos que estás en una reunión, debes estar muy ocupado. Te agradecemos el tiempo, Por favor. Nico, ¿cómo están viendo el tema de la constitucionalidad de la ley y la respuesta que está teniendo Clarín y ciertos medios opositores a este fallo? Sí, nada, en primer lugar una aclaración, soy el coordinador de AFCA con Urbano Norte, que es una delegación justamente de Urbano Norte, son en realidad bastante más amplio. ¿Qué partidos abarca? Solo una aclaración, son 10 municipios del conurbano norte. Bien. No, porque después bueno, puede llamar a confusión. Claro, nosotros como te tenemos en San Fernando, viste, ya te hacemos. nada, en primer lugar, muy contentos con el fallo. En mi caso personal, desde diciembre del año pasado, cuando a través de otro amparo se dilató la aplicación integral de la ley, que tenía que ver con el plazo del 7 de diciembre para los planes de adecuación, habíamos dicho justamente, ya lo digo, en mi caso personal confiaba en la constitucionalidad de la ley y que la Corte Suprema de Justicia iba a fallar a favor. Uh-huh. Algunos relacionados entre nosotros mismos no pensaban así, por, bueno, diferentes motivos. Lo que sí teníamos plena confianza en que la ley es plenamente constitucional, producto de un debate de décadas que finalmente, a través de decisiones políticas de este gobierno nacional, se llamó a discusión en todas las provincias de nuestro país y han participado infinidad de actores relacionados con la comunicación, sobre todo lo que se conocía como Coalición por una Radiodifusión Democrática y los famosos 21 puntos. Uh-huh. Entonces, después se ha votado por amplia mayoría en el Congreso, sabíamos que tenía la legitimidad suficiente como para que finalmente se logre este fallo acorde con los 30 años de democracia. Por lo tanto, en esos términos, la verdad que muy contentos, muy felices, y con el compromiso de trabajarla como para que se cumpla plenamente cada una de las partes que la ley prevé. Nico, te quería preguntar, el único grupo que no está cumpliendo o que no se está adaptando a la ley es el grupo Clarín, ¿o queda otro más? No, el único grupo. Es el único. Que interpuso amparos judiciales en función de los plazos que había fallado la Corte, como decimos, el 7 de diciembre de 2012, fue el grupo Clarín. Uh-huh. Lo que aducía el grupo era que no era constitucional el límite de licencias que prevé, algunos límites en función de su principal negocio, que es la prestación por vínculo físico del cable. El cablevisión y multicanal, ¿no? Multicanal y cablevisión, sí. Es decir, no solo tienen eso, sino tienen otros también, otros prestadores de cable, poseen 237 licencias, con lo que la ley solo prevé 24 licencias. Por lo tanto, están excedidos en 213 licencias. Y aducían ellos que esto perjudicaba y lesionaba la continuidad económica del grupo y también lesionaba la libertad de expresión, cosa que claramente no es así y por suerte la Corte ha fallado en esos términos. Ahora, en un primer momento, como estábamos comentando acá, digamos, obviamente se atacó a la Corte desde, no solamente desde el grupo, sino también desde políticos allegados al grupo, que son funcionales, ¿no? Uh-huh. Y después, en un segundo momento ya empezaron a decir, bueno, hay que cumplirla, obviamente, porque quedaba muy, digamos, quedaba muy desprolijo que se pongan en contra de la Corte Suprema. Uh-huh. Y ya empezaron a atacar, digamos, a la figura Sabatella y a decir, bueno, la ley es constitucional, pero la aplicación, o sea, siendo futurismo, la aplicación va a ser injusta, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se paran frente a estos ataques? Desde ya nada más alejaron la realidad. Nosotros, desde que Martín Sabatella asumió hace poquito más de un año, no hicimos una y otra vez más que acatar cada una de las letras de las palabras que dice la ley. No nos corrimos uh-huh. una coma de lo que dice. Y en función de eso venimos trabajando con todas las asociaciones que nuclean a los radiodifusores, a los diferentes canales de televisión, a los prestadores de cable, profundizando la modernización tecnológica en función de la digitalización de los medios, uh-huh. Con diferentes convenios que el AFCA ha firmado con diferentes ministerios, de desarrollo social, de trabajo, etcétera, para justamente llegar a lo que dice, a lo que tiene como espíritu esta ley, que es justamente desmonopolizar la palabra, diversificar las voces y por lo tanto que la comunicación en nuestro país sea más plural y que cada uno de los ciudadanos tenga acceso a ella, sí. Para expresarse y también para para adquirir información confiable y llegar al conocimiento, ¿verdad? Sí, se dieron en este tiempo licencias, si mal no entendí, licencias a distintos grupos de comunidades originales. Sí. Sí. Hay algunos casos paradigmáticos en la Patagonia, en nuestro país existe el primer canal mapuche ya en funcionamiento. También en varias provincias se ha dado licencias a comunidades de pueblos originarios para sus propios FM, y en el caso de nuestra zona, en el caso de Zona Norte, se le ha brindado una autorización a la comunidad Walmes, que está situada en el partido de Malvinas Argentinas. Ah, mirá, no sabía eso. Esto es reciente, tendrá dos meses. Bueno, esta comunidad Walmes en nuestra región ya tiene su propia FM y está saliendo al aire, ya por suerte. Ah, mira, ¿y qué dial es? En ese momento no lo recuerdo. No te acordás, está bien. No, la frecuencia. Está bien. Lo que sí sé que está situada en el partido Malvinas Argentinas. También se ha dado licencias a nuevos prestadores de cable, una cooperativa en Delviso que se llama Telviso, y es un nuevo prestador de cable en todo el municipio de Pilar. Se le ha brindado reconocimiento a canales de aire con trayectoria en nuestra zona, como Canal 4 de San Martín y Campana TV, y estamos en este proceso de dar reconocimiento a canales que desde hace mucho tiempo están en el aire y que ven perjudicado su audiencia en función de que no pueden ingresar a la grilla del cable. Claro, porque con este reconocimiento van a poder tener acceso a ello y mejorar su cantidad de audiencia y por lo tanto ser saludables en el tiempo, poder sustentarse económicamente. Sí, vos estabas diciendo esos canales. Uno que tiene el cable del grupo Clarín, no existen. O sea, si a mí me preguntás, para el único canal de Zona Norte que hay es el de ellos, de Somos Norte, nada más. Sí, exactamente. Bueno, de esa manera, y dándole reconocimiento a estos dos canales, estamos en proceso de tres canales más en nuestra zona, vendríamos a tratar de justamente a romper con ese monopolio, dado que este canal Somos Norte se ve en cuatro municipios, claro, y hasta cinco contando San Martín, y es el único que existe, o es el único que por lo menos la gran mayoría de la audiencia tiene acceso. El resto de los canales algunos ni saben que existen o muy pocos pueden llegar a verlo. Sí, tal cual. Y digamos, uno ya sabe la línea editorial porque lo que ve es clarito, entonces dice dónde está la libertad de expresión también, que ellos esgrimen, porque ahí en ese canal se ve claro que no hay libertad de expresión. Seguramente que a partir de la generación de estos monopolios, lo que lesiona es la libertad de expresión. Por lo tanto, trabajando para que de esta manera, con la plena aplicación de la ley, lo que dije al principio, ¿no?, pueda ser más diversa, más plural de las voces y que todos tengan acceso a la información. Nico, la última pregunta, así ya te dejamos libre. ¿Cómo está la situación de FM Occidente con respecto a la demanda que le está haciendo este grupo mexicano por el dial? Sí, ahí lo que tenemos es una denuncia efectuada el año pasado de la FM RQP. Sí. Esta FM se encuentra en la misma frecuencia que FM Occidente, 97.1. Aduce tener un PPP, que es un permiso precario provisorio adquirido en el año 88, y también en ese PPP dice que puede tener una potencia radiada de entre 2 a 10 kilos. Esto significa que si ellos quieren tener efectivamente una potencia de 10 kilos, estaría llegando desde Capital Federal hasta el municipio de San Fernando, y en ese caso interferiría su frecuencia FM Occidente. Todo esto está en estudio, nosotros recibimos la denuncia y la pasamos a la autoridad que interviene en estos casos, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones. La Comisión Nacional de Comunicaciones está haciendo el estudio al respecto y todavía no nos elevó el informe por el cual vamos a poder actuar o no en función de si RQP tiene la potestad de, de tener esa frecuencia en el municipio de San Fernando, o si efectivamente FM Occidente puede seguir saliendo al aire por esa frecuencia. Todo esto está en estudio. Nosotros venimos charlando mucho con Renato, quien es el director de FM Occidente, y venimos trabajando en función de que Renato posea toda la información al respecto y que no demos pasos en falso. Claro. La idea es que FM Occidente, a pesar de no tener PPP o no tener una licencia correspondiente, pero sí teniendo una historia dentro de la radiodifusión en el municipio de San Fernando, pueda seguir en el aire y de esa manera comunicándose con los habitantes de San Fernando. Claro, en último caso, ¿se correría de dial? ¿O sea, le darían otro espacio en el aire? En el peor de los casos sería esa la solución. Sinceramente, tenemos que esperar el informe que nos eleve la CNC, y en función de eso ver las posibles soluciones. Está bien, perfecto. Bueno, Nico, estamos hablando, me imagino que va a haber más novedades, así que seguramente vamos a seguir charlando sobre el tema, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Eduardo, ahí saludos a Juan, que lo estaba escuchando antes. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo, Nico, gracias por tu tiempo. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba Nicolás Cheray, corrigiendo bien, que es responsable del AFCA acá en Zona Norte, abarca 10 municipios, uno como lo conoce tanto San Fernando, de San Fernando y punto, ¿no? Pero bueno, ahí nos explicaba, interesante, porque si vos me decías cuántos canales de cable hay acá en Zona Norte, para mí había uno, que es del grupo Clarín nada más. Y solamente un grupo de cable operador, que es Cablevisión. Claro. No hay otro cable que no sea Cablevisión. Igual que en Zona Norte, la telefónica, la única que hay es Telecom, nada más. Así que esto de desmonopolizar tiene, no solamente se tiene acceso a los servicios, ¿no? Sino también se tiene otra mirada a los servicios, ¿no? Y eso lo que contrae, acarrea, es todo lo que es más trabajo, porque, para poner un ejemplo, el fuerte de, sin hacerle lobby ni propaganda a Telecentro, el fuerte de Telecentro es Capital y La Matanza, donde nace Telecentro, pero en la Zona Norte o en el conurbano bonaerense, el oeste y el norte no llega, ¿no? Imagínate que si llegara, obviamente la demanda sería mucho mayor y eso haría que la empresa tome más personal, ¿no? Para cubrir esas demandas. Así que me parece que es multiplicador por todos lados el tema de la constitucionalidad y la aplicación de la nueva ley de medios audiovisuales, que permite eso, ¿no? Generar una amplitud y que sea reconocido como un servicio público el tema de la comunicación, porque se estaba considerando como mercancía, solamente claro, aquellos que puedan ahí llegar está el tema. Accedían. Claro. Ahora estamos tratando de que se acceda a todos, y cada uno tenga la posibilidad de una radio, de una expresión de cable en un canal, o hacer oír su pensamiento, su voz, claro, sus opiniones. Sí, sobre todo también el tema, bueno, hoy internet te da una posibilidad mucho más amplia, pero antes, o sea, estamos saliendo de una estructura de comunicación muy rígida, muy verticalista, donde hay supuestos eruditos en el periodismo, comunicadores sociales, que esos son los que bajan líneas, valorizan ciertas cosas, otras no, y todos los demás somos pasivos, receptores. Hoy internet, por suerte, nos está dando, y radios y medios de comunicación zonales, que están, digamos, que sobrevivieron a todo lo que fue la década del 90, nos están dando la posibilidad de que todos somos emisores y receptores al mismo tiempo. No es tan así como estamos acostumbrados desde siempre. Digamos, todos tenemos capacidad de decirlo de una manera, intelectualizar la realidad y transmitir lo que a nosotros, a cada uno, a cada vecino le parece, dar su punto de vista, y creo que ahí es donde se construye la verdadera libertad de expresión. Exactamente. Porque si hay tipos que lo vas a poner, que son los popes del periodismo, llámese Solá, La Nata, y esos son los que, eso es la libertad de expresión, digo, esos son los que tienen la razón, esos son los que expresan supuestamente a la opinión pública, viste, habría que ver qué es la opinión pública, porque es algo medio difuso. Entonces digo, y todos los demás son receptores de lo que dicen estos aristócratas de la palabra, digo, no, es imposible que haya democratización ya de movida en ese aspecto solamente. Exactamente. Y y acá lo pensemos, vos mirá, somos norte y sí, pueden inventar, como dijimos recién, pueden invitar a algún tipo que esté, que sea opositor o que no esté en la línea editorial e ideológica de ellos, pero lo invitan 5 minutos, después tenés 50 horas que no lo invitan más. Y después toda la semana, claro, con todo el oficialismo desfilando por los obvio, canales. Aparte después las notas editoriales y cómo se transmite la noticia y cómo los mismos periodistas que trabajan ahí transmiten las noticias y las comentan, es ideología pura. Uh-huh. Y toman una posición clara, son netamente oficialistas desde Macri, el primo de Macri hasta Massa. Todo oficialismo, no olvídate que... De San Martín a Tigre. También, claro. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que la libertad de expresión no existe como tal, aunque dicen defenderla. Bueno, ¿cuánto nos queda? Ya estamos más o menos sobre la hora, ¿no? Vamos a ir a un temita y... Ah, te puedo hacer un comentario, sí, rápido. Dale. Mandaron un mail los docentes de Tigre, que están denunciando el municipio de Tigre, especialmente a Massa, ¿no? Que se está llevando adelante en Chapamada el encuentro del encuentro Espacio para la Memoria, que organiza Jóvenes y Memoria, el programa que organiza la provincia, que exponen todas temáticas y problemáticas sobre los municipios. Entonces le pidieron micros para llevar a los chicos del colegio, que habían preparado documentales sobre la problemática del barrio, los country, el tema del COTE, etcétera. Y obviamente el municipio no accedió a darle 30.000 pesos para cubrir los gastos de los micros e ir a Mar del Plata. Y obviamente todavía no hay respuesta oficial del municipio, ¿no? Eso sí, los docentes fueron al country de Massa, donde vive. Sí, hicieron una manifestación, cayó la gendarmería, el COT, cayeron todos. Nunca cayó la gente de cultura para darle la plata para los micros. Uh-huh. Cuando vimos que en Tigre y en todos lados se gastó millonada de pesos. Sí, en Palmerita. En Palmerita y en espacio publicitario para la campaña electoral. Y no se prioriza la educación pública para que estos chicos, ¿no?, que la mayoría van al colegio para contenerse, no para estudiar, sino para contenerse, y se encuentran muy contenidos en este tipo de programa, no se le puede dar ese acceso a ir a Chapamada estos 3 días. Así que... Sí, es parte del tigre que no se ve. El parte del tigre que no se ve. O que no se quiere mostrar, ¿viste? Porque la raya del tigre. Una mancha más, digamos. Las manchas del tigre. Bueno, ya nos estamos yendo. Gracias por escucharnos. Vamos a estar subiendo el programa al blog y al Facebook. Juan, gracias por haber venido. No, gracias por hacer el aguante acá. La invitación. Estuvo muy buena la charla. A Cintia por los mates. Bueno, vamos con un tema de Buenavista Club Social ya para terminar, y nos vemos el sábado que viene. Gracias, Cintia.